cual ya estamos cerrando y seguimos conversando el debate que se armó en el bloque anterior acá con Graciela y Ana. Pero bueno, vamos a difundir determinadas cosas primero, lo que dicen los chicos. Hoy, si nos quieren encontrar, muy probablemente que con Noelia estemos en Alvear 1125, Casa Uruguaya, que nos han invitado a los chicos de La Minga, una peña folclórica. Prendete, Turco. 15 de encuentro. Probablemente me encuentren a mí también. Y que el domingo también hacen otra peña en el bar La Isla del Torneo del 1300 con la actuación de Rocío Basualdo, Las Guauwit. ¿Está bien pronunciado, Ángel? ¿Vos Guauwit parece ser. Guauwit. Vos sos mi hombre más indiferente. La guagua. Y hoy, claro, y hoy en la Casa Uruguaya van a estar Diego 40, Leo Prieto de Granero Baigorria, Solsticio, Ajo Tinto, Rumikami y todos los amigos que se vayan acercando ahí a una buena peña folclórica, como por supuesto tiene que tener empanada y vino. Si no hay empanada y vino, no es peña folclórica. Como corresponde, como corresponde. Además, que nos pidieron que difundiéramos, hoy va a estar Piero Solana en la toma a las 19, ahí la toma Tucumán 1349, creo, más donde era el Tigre, pero un crápula como Reúna, ¿sí? Tenía ese lugar. Estuve hablando de con el chico, la toma es terrible, como de un día para el otro, de pronto se fundió Reúna. Ahí donde hace años que llevan esa lucha de los compañeros, ahí en la toma va a estar disertando, haciendo un alto proyecto sur con Piero Solana como disertante. Hablando de, bueno, de todos los problemas del campo, tren bala. El tren bala también. Todas estas cosas que nos van atravesando de a poco. Y ayer, digamos, también nos pudimos tomar un momentito para decirlo, tenemos mucho audio grabado que no pudimos editar por obvio motivo. Hicimos un, hice una actividad, no lo hizo el programa, sino que lo hizo el Centro de Estudio de Naciones Calabria y Ortiz, donde soy partícipe y algunos de mis laderos acá en el programa también. Con Mario Cafiero, empezando un ciclo de conferencias sobre los 90, que también creo que uno de estos debates es necesario. Bueno, ¿qué nos pasó en los 90? ¿Vamos a repetir los mismos errores que tuvimos en diciembre del 2001 y que hoy por hoy seguimos sin tener lo que nosotros nos planteábamos cuando salíamos a la calle a pelear contra el neoliberalismo? Hay debate necesario, digamos, y empezamos esa actividad, estuvo Mario Cafiero, estuvo Jorge Acedo. Y el tipo que yo considero que más sabe de internacional y que está en los medios, independientemente de que a él le dé vergüenza, que es Ángel Molina. No te escondas, Ángel. Tengo cierto pudor. No, Turco, fue un gusto presentarte y vos sabés lo que te digo, el de Visión 7 Internacional, y vos creo que son los tipos que realmente uno puede escuchar, porque ve tipos como Andrés Respeto de los grandes medios de comunicación. Y es para matarlo. No es para matarlo, no existe un proceso, nada. Está bien. Si alguien me quiere pagar un viaje... Yo creo que ni siquiera es un desgraciado de respeto, es demasiado funcional, pobrecito. Claro, no es casual. Algún tratamiento de información no responde a una cuestión de mayor o menor agudeza, sino a qué se quiere y cómo se quiere transmitir, que es todavía más peligroso, ¿no? No, bueno, y ayer empezamos esta partidita reorganizando los distintos compañeros que venimos a la militancia, y a mí me da el gusto de decir, bueno, ya estoy haciendo algo de vuelta, políticamente, aparte de conducir un programa de radio, porque yo siempre digo que soy un militante devenido en comunicador social, y juntarnos con los compañeros de esa organización siamesa que tenemos, Rosario, que es el Moreno, acompañados por los pibes del Centro Estudiante de Humanidades, un gusto reunirnos, plantear un debate, superar varios inconvenientes como el paro no docente, cambios de lugares, etcétera, y por esa actividad que hubiera una cincuentena de personas reunirse a discutir sobre cómo llegamos acá y el proceso que lo que tenemos mi edad nos forjó como militantes, que fueron los 90. Creo que no hubo una discusión de los 90, creo que sigue pasando como si el Turco pasó campante toda esa década y de pronto la gente se volvió loca y salió a la calle. No fue así, hubo una lucha para crear conciencia, y los debates que hoy tenemos tiene que ver con el esfuerzo de militantes, los compañeros caídos en los 90 que nos olvidamos. Hace un año que se murió Puente Alba, pero así como fue fusilado Puente Alba, antes fue fusilada Teresa Rodríguez, Víctor Choque, y no nos podemos olvidar de Pocho acá, que como dije ayer, bueno, los que tuvimos la oportunidad de cruzarnos con Pocho, yo no lo conocí, me crucé con Pocho, muchos dicen que lo conocieron, yo me crucé con Pocho alguna vez, y te sorprendía la simpleza de ese tipo, y por algo creció ese mito de Pocho, y esa simpleza creo que es una característica de los militantes que tuvimos en la base, que la peleamos en la calle. Y creo que eso empecé a rescatarlo como proceso, porque nos va a enseñar de lo que se viene para adelante. Estamos en un momento raro, se abre el debate, como lo que sucedía en el bloque anterior. Hay que empezar a discutir, hay que empezar a pensar en qué fallamos, y no hay que volver a fallar, pero no hay que entregarle de vuelta la iniciativa a la derecha. No hay que entregarle de vuelta la iniciativa a la derecha y bancarnos las contradicciones, que si Kirchner sí, que Kirchner no. Kirchner, hay cosas no coincido, cosas que no coincido. Lo que tengo claro es que no tenemos el mismo proyecto. No tenemos el mismo proyecto. Punto. Puedo conseguir determinadas cosas, pero no tengo el mismo proyecto. Mi proyecto es otro, mi proyecto no es construir una centro izquierda peronista. Mi proyecto es la liberación nacional y social. Bueno, tenemos que empezar a discutir, empezar a reunirnos y empezar a aceptarnos como identidad política. Y eso fue el intento que hicimos hacer en la toma, que va a seguir el miércoles 30 de abril en la Facultad de Humanidades y Artes a las 19 horas, con la presencia de... No confirmada. Un tipo con el cual tuve diferencias políticas en esas épocas, precisamente a raíz del pueblo social, como es Luis Palinero, pero que fue un tipo que en su momento representó mucho los movimientos sociales. Ya lo tengo conversado al Gato Brusman, que también espero que esté, y que esos tipos que a los que hemos estado en distintos movimientos sociales siempre nos dio una mano, y me parece interesante tenerlo. Y como siempre digo, como el Turco es uno de los tipos que más sabe internacional en este país, y es un lujo tenerlo acá a mi lado, y que tenga 31 años y que sea un tipo humilde, laburante. Tener otro laburante que es licenciado de filosofía, que tiene 31 años también, y que ha hecho el laburo de investigación rescatando a un filósofo olvidado como Kusch, más importante de los últimos 20, 30 años, haciendo la dimensión existencial del piquete y dándonos un elemento de discusión a muchos que no pensábamos en estas cuestiones de los movimientos como cosa estanca. Un laburo que desafía y que explica mucho lo que pasó en los 90, porque aparte el tipo fue un militante durante todos los 90 y explica su propio proceso desde un pibe que iba al colegio español, se convirtió en un militante activo en los piquetes, un tipo que hoy por hoy labura en una industria plástica, en agrario de desgaste. La verdad es interesante escuchar esas cosas, que es Mauro Emiliosi, un amigo y con el cual hace 12 años que nos conocemos y coincidimos en todo y nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, quedan invitados y el gusto de decir, bueno, muchachos, estamos pateando. No, esto no es la organización revolucionaria, claro, el Centro de Estudios Nacionales de Calabrioti. Es parte de ponernos a hacer algo y juntarse con los compañeros que sabemos que son los que hacen algo, juntarse con CTA, con gente de Proyecto Sur, con gente de la izquierda que en serio tiene las patas plantadas en el país. Y es un gusto poder empezar a hacerlo. No quería pasar sin decirlo y agradecer a Mario Cafiero, que estuvo ayer, que la verdad el tipo, cuando te habla de deuda externa, te habla de todos estos temas económicos, es... Me despido, Jorge Miranda. Noelia Gorría. Ángel Molina. Y nuestras invitadas. Ana Vega. Hasta el próximo sábado. Senda Nacional, las entrañas de la historia.